Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Este es el show número 20 del Top 20. ¿Quieres saber quién es quién en los Grammys latinos? Entra a www.omardavila.com. Preparamos ahí algunas fotos que tomamos, pero además te vas a encontrar con el link a la página oficial de los Grammys latinos de univision.com. Todo eso y más en omardavila.com. Grammys latinos. ¡Seguimos! Número 14. 14. Vamos al lugar número 14 de esta semana. Esto es de Rake. Rake, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve lo que me rodea? Aunque tenga todo, siento un vacío sin ti. ¿De qué sirve el aire que respiro? Aunque sobrevivo, siento que me ahogo sin ti. Hoy solo tengo tiempo y mi soledad para recordar. Solo me queda. ¿De qué sirve el reflejo de la luna? Tener una fortuna si el amor se ha ido de aquí. Hoy solo tengo tiempo y mi soledad para recordar. Solo me quedan fuerzas para soñar que tú volverás. Yeah, yeah. Porque todo Alejandra Guzmán, Calle 13, Maldita Vecindad y Los Aterciopelados estuvieron en la calle Olvera, en la ciudad de Los Ángeles, el pasado fin de semana haciendo un conciertazo, que es el primero de una gran gira, ¿eh? No me llamas más y te nublas en un pensamiento. Ya no queda más que un baúl tan lleno de recuerdos. Esta soledad que se ha vuelto una rutina en mi vida, termina. Sabes cómo amar, pero también sabes salir corriendo. En la tempestad, a mí sola me golpea el viento. No voy a esperar que otra vez llueve en mi cuerpo el deseo. Electricidad que se funde a fuego y se va. Se termina, son solo un secreto que tú llevas dentro a cada momento. Te nombro en silencio. Soy solo un secreto que tú llevas dentro cada momento. Te nombro en silencio. Yeah. Y me voy como he llegado. Tus mensajes he borrado y no, no me arrepiento. Ya te di bastante tiempo. Sé que no voy a parar. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Y llega el momento de la dedicatoria a distancia. Cuando yo leo un correo electrónico de ustedes que me cuentan una historia, la historia que enlaza a una canción. ¿Por qué una canción es especial para alguien? Todo mundo tiene una canción que le llama la atención, que es especial para ellos, que les recuerda algún momento, alguna historia, algún pasaje en la vida. Y bueno, pues nosotros lo leemos aquí en el correo electrónico, si tú me lo mandas, por supuesto, en www.omardavila.com. Tengo para este programa una muy cortita, que es la que voy a leer ahorita, y una más larga, que va más adelante en el programa, y la que es larga, ¡ah, qué buena historia! Bueno, no digo que esta no lo sea, pero la otra es muy buena. Esta la manda Francisco, dice, él nos escucha en Villa Juárez, Sonora, México. Hola Omar, dice, ¿qué onda? El motivo por el cual te escribo es porque quisiera que me pusieras una canción en la dedicatoria a distancia para Rocío y Víctor. Ellos son mis mejores amigos y son novios, pero están peleados. Y yo quisiera hacerle al cupido buscando en este programa que les dedicaras a ellos de mi parte una canción porque busco su reconciliación. Fíjense qué buen amigo tienen Rocío y Víctor allá en Villa Juárez. Se llama Francisco. Quiere nada más el bienestar de la pareja porque los dos son sus amigos y ahorita andan peleados. Ahí te va una canción, mi estimado Francisco. Gracias por reportarte al Top 20. Sé que un día te dije que jamás iba a fallarte, pero hoy no sé ni en dónde estoy, menos a dónde voy. Y es que más que curarme, ¿puedo hacer un poco? una buena banda rockera de México, se llama División Minúscula y la canción se llama Soñaré, dedicada para nuestros buenos amigos en Villa Juárez, para... aquí lo tenía el nombre, Rocío y Víctor, que están peleados y quiere el buen Francisco, que nos escribió a omardavila.com, reconciliarlos. Yo soy Omar Dávila, esto es el Top 20 de Monitor Latino. Escucha todo.